Yo hablaba desde lo que nos pasó a nosotros, los que trabajamos en servicios de salud pública, relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, que es como debe nombrárselas, en verdad. Que cuando empezamos a recibir casos, eran casos que llegaban por urgencia, esto lo dice bien Carlos Damín, el director de Tóxico del Fernández. La verdad es que no entendíamos muy bien los cuadros, qué estaban consumiendo los chicos, y de esto te estoy hablando hace más de 10 años, o sea, no es un consumo nuevo. Claro. Sí, yo tenemos es recuerdo. Más, hay varios muertos registrados. No sé por qué ahora se armó tanto como diciendo no sabíamos nada de esto. Claro. Sí, tiene que ver, imagino, capaz con lo que sucedió, dónde sucedió también, ¿no? Que le da una magnitud de lo que está sucediendo atrás, digamos, y el negocio que hay atrás, porque también es la otra parte que se tapa, que esto forma parte también, ¿no?, de grandes, de cadenas narcos, en definitiva. Claramente, sí. Igual, la droga de diseño, por eso te digo, la característica que tiene es que cualquier persona con un poco de conocimientos de química y, digamos, alguna lectura de ciertos protocolos de internet, están publicadas las fórmulas, considera que está en condiciones de fabricarla. Y el tema es que hay un público usuario, que es el público más habitué de fiestas electrónicas, además que sabe que no debe comprar sustancia en cualquier lado, es decir, que es un público que se cuida bastante, y después tenés el otro público, la persona que ingresa, digamos, al consumo o lo que fuera, y bueno, compra. La regulación igual debería ser estatal, lejos estamos en Argentina de eso, por Dios, pero debería ser estatal, es lo que pasa en Europa, ¿no? Claro. El modelo de la maquinita donde te dicen la pureza que tiene, porque la verdad que es eso. Cuando decís la maquinita, es una máquina que mide la droga, qué pureza tiene y cuánto corte, digamos, cuánto hace mal de todo lo que tiene. Exactamente, es una pavada, es una maquinita donde vos apoyás la pastilla. Y dice, bueno, qué sé yo, el grado de pureza es del 80%, no, vos sabés que es confiable. Claro. Miriam. Pero, sí, acá estamos lejos, por cierto. Miriam, se habla de poco de las drogas sintéticas, digo, en cuanto al conocimiento, a muchos de los jóvenes se le dice drogas no, y la principal droga que está cotidianamente, y según lo que vos también comentás en la nota, es el alcohol. O sea, pasamos de no tildar al alcohol como una droga a decirle directamente no a las drogas, y en el medio hay una desinformación muy grande hacia lo que son las drogas sintéticas, cómo se fabrican, cuál es el daño que puede llegar a tener o no. Digo, ¿qué hace falta para que el desconocimiento merme con respecto a todo este tema? Lo que pasa es que para eso vos tenés que hablar francamente de que hoy en día en la sociedad el consumo está instalado. Hay que, cuando digo está instalado, es que hay que hacerse cargo de la realidad que está sucediendo. Claro, a eso voy, porque, digamos, la consigna no a las drogas tenía sentido, no sé, ponele. Con fleco en y mal. En el año 50. Claro. Digamos, hoy en día, no es una cuestión de Argentina, es una cuestión mundial. ¿Sí? Hay un empuje al consumo de todo. Hoy en día hablamos de consumo de pornografía, consumo de tecnología, consumo de celulares, consumo. Es decir, hay un empuje todo el tiempo que consumas para ser feliz, para estar más tranquilo, para tener energía para ir a trabajar, para sobrellevar la vida, para lo que fuera, ¿sí? Claro. Entonces, si cada vez que vamos a hablar de consumo, empezamos con la bendita discusión, que si la marihuana afecta a la neurona, que si la cocaína, no sé cómo decirte, todo el tiempo estamos desmintiendo algo que la realidad marca que hay, que son usuarios de droga. No todos los usuarios que consumen sustancias psicoactivas tienen consumos problemáticos, soy clara en esto. Sí, sí, se entiende. Hay gente que pasa toda su vida consumiendo cada tanto y no tiene ningún problema con esto. Acá estamos hablando cuando a vos el consumo se te hace un problema, ¿me entendés? Claro. O porque te matan, porque te venden cualquier cosa, o porque, no sé, vos considerás que te cansaste de fumar un porro todos los días. Eso es el consumo problemático, no la cantidad que consumas. Claro. Miriam, te pregunto porque vos establecés ahí también un paralelismo, bueno, donde se crearon las fiestas electrónicas, el consumo de pastillas, y que tenía que ver más bien con los sectores marginados de Inglaterra. Exactamente. Y que justamente, bueno, acá la mutación que da en Argentina ya en estas fiestas electrónicas, en estos lugares, teniendo en cuenta dónde se hizo el evento, cuánto valía la entrada, cuánto vale una pastilla, cuánto vale el agua, no es justamente de los sectores marginados, hay como una mutación que varía, ¿no es cierto? Eso es un poco también, de algún modo explica cómo van cambiando la sociedad y se van amoldando a medida que pasan los años y que no hay políticas serias casi en ningún lado acerca de esta problemática. Claramente, claramente. Pero lo que pasa es que acá cuando se vienen las fiestas electrónicas ya vienen con el formato de Greenfield. Acá la primera fiesta claro. electrónica se hace importante, hará unos 10, 12 años, es Greenfield. Claro. Ya viene con un formato comercial. En la industria, claro. Claro, porque Greenfield empezó como una fiesta gratuita en la calle. No, después se montó un circuito, es lo que pasa siempre, es decir, el movimiento hippie, si te pones a pensar con el consumo de LSD y demás, es decir, empiezan como consumos asociados a determinadas prácticas, pero después, veamos, la industria toma esto y dice, bueno, acá hay un público potencial. Vamos a sacar alguna moneda de ello. Pero, vamos, acá cuando se lo introduce en mercado, este tipo de música, este tipo de fiestas y demás, se apunta a un target ABC1, si querés. Claro. Apunta a un target alto, no a un target bajo. Sí, pues si ponemos a ver, ¿no?, la cantidad que ellos de afectados por el PACO en esa distancia y todo, y tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? La calidad, la pureza y el consumo diario hacen un cóctel que termina siendo explosivo en ese sentido. Claramente. Miriam, y la última, no te molestamos más, sabemos que andás bastante atareada. Sí, me tengo que ir al hospital. Sí, el tema que tiene que ver con campañas de justamente que tengan que ver con el consumo moderado, con la prevención, con información. ¿Ves que hay posibilidades de elaborarse algo a partir de lo que se ha hecho? ¿No hay ningún tipo, el Cedronar ha funcionado alguna vez? ¿Cómo ves ese tema? Yo en eso no me voy a meter demasiado, digamos, porque, a ver, ARDA, que es la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, tiene una folletería bastante interesante que en su momento difundió en recitales, fiestas y demás, donde explica los riesgos que corres consumiendo, porque, a ver, vos podés buscar, googlear cocaína y vas a encontrar la cocaína pura. Lo que toman los pibes es algo totalmente cortado, porque ese es el negocio de la droga, ¿sí? Sin regulación. No es una sustancia pura, ¿me entendés? Claro. Entonces, digamos, campañas nunca hubo, no sé, ayer varios recordaron la campaña de Fleco y Male, por ejemplo, porque no es un tema, no se trata en los colegios, es decir, se le tiene como miedo, y cuando se lo trata de un lado educativo. Las drogas te van a hundir en un camino, una espiral de muerte, y la verdad es que no es así. Entonces, si el pibe que a su alrededor están consumiendo, estamos hablando de un país con Diego Maradona, Charlie García, o sea, ciertos ídolos populares muy, muy asociados al tema del consumo. Entonces, si el pibe de todo eso dice, yo no me voy a morir, si tal no se murió, yo no me voy a morir, ¿sí? Pero no va a ser la misma la de Maradona que la del resto de la sociedad, ¿no? La que ahí va. Claro. Exacto, ¿me entendés? Pero digamos, hay un efecto, yo no digo que la gente consuma por los ídolos, en lo más mínimo. Digo, cuando sos adolescente vos tendés a copiar ciertas conductas. Sin duda. ¿Sabes? No es lo mismo ingresar al consumo siendo un adulto que ingresar al consumo como hay un pibito internado de 17 años. No es lo mismo. Miriam, la última. No tenés tanto recurso. Cortita, sí, pero ¿qué visión tenés sobre el tratamiento que le hacen los medios a esta noticia, que le hicieron a Cromañón en su momento y que le pueden hacer a otra fiesta en otro lugar de la ciudad? Mirá, a mí me parece que es un negocio tan grande que esto va a pasar, la gente el fin de semana que viene, el otro, o dentro de un tiempo va a seguir yendo a bailar. los controles, post-cromañón, lo que es eso, yo ayer leía, ¿no?, en algunos sitios que pedían el cierre de las fiestas electrónicas. O sea, dentro de poco vamos a cerrar prácticamente el país. Post-cromañón, ustedes en La Plata lo sufrieron, nosotros en Buenos Aires ni te cuento, cerraron ciclos a mansalva. Entonces, vemos la gente que hace música, que hace arte, que hace poesía, lo que fuera, no tiene dónde expresarse. Claro. Me parece que ese no es el problema. Todo el tiempo es tirar la pelota afuera, ¿me entendés? Sí. Si tiene que haber 30 bidones, manda a un inspector que controle que haya 30 bidones. A mí no me parece que sea algo tan extraordinario.